Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Hola. Bueno, no sé si os han gustado nuestro repaso a los mejores, bueno, los mejores, a los temas que hemos estado escuchando en 2024. Ojo con eso de los mejores, que no somos, ya sabemos que aquí estamos con la, siempre con el mismo debate, que si las listas sí, las listas no. Listas, yo cambio, sí. Mis mejores de hoy igual son diferentes mañana, o sea que... Listas sí. Sí, no, a ser. A mí me gustan. Pero por la polémica, más que nada. Por la, sí. Y bueno, para aprender. Bueno. Pues nada, hoy tenemos una entrevista, vamos a llamarla intervención, porque ya sabéis que suelen ser diálogos así con diversas gentes, que creo que os va a gustar muchísimo. Le vamos a dar bastante a las guitarras con buenas ganancias puestas ahí a tope, lo cual nos encanta. Así que, bueno, vamos a empezar. Larogeita hamazazpi irratia, la radio que sueña. Únete a la radio. Lo que hemos escuchado es Rayo Oscuro, que es el primer tema del disco Primitivo Astral que sacaron en el 2024, que nos ha ido. Esta maravillosa banda que sabéis que nosotros ponemos de vez en cuando, que son Cápsula. Y tenemos hoy con nosotros ni más ni menos que a Martín Guevara, cantante, compositor, guitarrista. Hola, Martín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, hemos empezado con este trallazo que es Rayo Oscuro. ¿Cómo entras ahí, con la voz? A mí me encanta, o sea, es una pasada de tema. Sí, la verdad estamos súper contentos con el disco nuevo. Es brutal, tiene una energía tremenda y sobre todo que el disco nos está llevando a muchos sitios a tocarlo en directo. Y allí es donde realmente se palpa, se siente toda la energía y la brutalidad que tiene el disco. Es un disco un poco, bueno, un poco. A ver, aquí somos muy dados a decir cosas que seguramente son barbaridades. O sea, que tú tienes todo el derecho del mundo a decir, estáis diciendo una barbaridad. A mí este disco me parece un poco, en cierta manera, no voy a decir el reverso, sino que yo lo emparento con el Bestiarium, con el que hicisteis en 2019. No sé si porque las portadas mismo ya me ponen, ¿sabes?, en esos mundos así esotéricos o no sé. Sí, tanto en Bestiarium como en Primitivo Astral, bueno, trabajamos con el mismo ilustrador, el mismo diseñador para las portadas, que se llama Jaime Suerza, y bueno, es genial. Y sí, hay un hilo. Hay toda la carrera y toda la discografía de Cápsula tiene un hilo conductor, ¿no? Hay como un desarrollo, una evolución, un progreso, pero también una involución al mismo tiempo, y volvemos a sonidos que hacíamos hace 10 años o 15 y vamos al futuro y volvemos para atrás, y todo el tiempo estamos como indagando en nosotros mismos, ¿no? De hecho, ay, perdona, Sier. No, nada, iba a hacer una mínima acotación, que has hablado de Jaime Zuberza, que suena como si fuera de Santuchu, pero que lo que nosotros hemos indagado es que es de Austin, o sea que es una colaboración transoceánica. Exacto, es un ilustrador, bueno, es genial, la verdad, su trabajo es tremendo, y expone en galerías, es la verdad que bastante reconocido y muy, muy, a nosotros nos encanta. A mí la portada, tanto esta como la de Bestiarium, la de Phantasmaville, bueno, es otra cosa, luego hablamos, pero me recuerdan mucho a las bandas de rock progresivo, en cierta manera, bueno, o psicoprogresivo, así, o sea, no sé, de repente me han venido portadas de Gentle Giant y de gente así a la mente. Sí, también tiene algo, por ejemplo, como de Miles Davis. También, sí. Which is Brew. Ese tipo de portadas, ¿no? Es enigmática, es críptica, dice un montón de cosas, tiene un montón de mensajes, de simbología. La verdad que Jaime hizo un trabajo increíble. Sí, tiene ahí un rollo Twin Peaks ahí. Bueno, ¿qué os parece si ponemos el siguiente tema? Que de hecho, bueno, vamos a ir, al principio vamos a ir en orden. Vamos a poner Automatical Soul. We'll be right back. mí me pasa con este tema que se me queda, o sea, es que se me quedó desde el primer momento que lo escuché, se me quedó en la cabeza. Estoy con el na, na, na, na, na, o sea, lo tengo ahí metido, vamos, habéis conseguido ahí que se nos quede. Sí, es una canción que empezamos tocándola en directo bastante antes de grabarla y funcionaba eso, ¿no? Funcionaba que todo el público, toda la gente se ponía a corear también con nosotros. Y dijimos, esta va al disco seguro porque funcionaba muy bien, ¿no? Tiene esa que es como una especie de mantra o resto, sí. O una cosa así como el... Y algo un poco como de estadio también. Sí. Está bien esa canción. ¿Cómo soléis componer las canciones? ¿Es un proceso colaborativo? ¿Es...? Bueno, sobre todo es el trabajo de Connie y mío, ¿no? Los dos trabajando, produciendo en el estudio. Allí podemos probar un montón de cosas. Tenemos la suerte de tener nuestro propio estudio, donde metemos un montón de horas y la verdad que está buenísimo porque... Sobre todo por la experimentación, ¿no? Se pueden probar un montón de cosas, volver atrás, bueno, eso, sacar sonidos nuevos, cosas que nos inspiren, que nos entusiasmen. Y bueno, surge de ahí, ¿no? Surge de ahí la inspiración del trabajo con Connie. Vosotros sois tres ahora mismo, ¿no? En cápsula, porque desde Fantasmaville también está Álvaro Olaechea con vosotros en la batería. O sea, estáis tú, Connie Duchess, de la cual nos hablas, que es voz y bajo también, y Álvaro Olaechea, que yo creo que le da una potencia interesante al tema. Yo creo que habéis tenido ahí un buen... Álvaro es un baterista impresionante, tiene mucha, mucha fuerza... Entiende lo que nosotros queremos, lo que buscamos, así que es un placer trabajar con él. ¿Os parece que pongamos la tercera canción? Dale, sí. La tercera selección, un tema que se llama Premonición. Yeah. Bueno, este es otro trayazo. Mira, el otro día estábamos justamente Asir y yo hablando de bandas de tres, de tríos, ¿no? Power tríos, pero también de otro tipo, ¿no? Y nos acordábamos, bueno, y la cantidad de ruido, ¿eh?, que podéis hacer tres, porque nos estábamos acordando de Rush, por ejemplo. Tres bien ahí, que le metían bien caña. El otro día pusimos también una canción del disco que han sacado los Gilipollas. No sé si los has escuchado. No los controlo, la verdad. Pero bueno, pues entre tres se puede hacer mucho ruido y vosotros lo demostráis. Mucho ruido del bueno, claro. Y vosotros lo demostráis. Por ejemplo, sí, con Premonición. Sí, Cream, la Experience de Jimi Hendrix. Mm-hmm. Y grupos más nuevos como Cadáver. Mm-hmm. Hay tríos bestiales. Los hay y los habrá. Wolf Mother y cantidad de gente que va en trío y ahí está la esencia, ¿no? Batería, bajo, guitarra y las voces y ahí está todo. Eso te iba a decir, ahí crees que hay como una ciencia en numérica en relación con los grupos, o sea que es puede ser por una cuestión pues de la vida, digamos, que conforme es un trío o realmente hay una apuesta por el trío frente a un cuarteto, por ejemplo, de dos guitarras por alguna razón. Bueno, nosotros surgió así, ¿no? Siempre apostamos por el trío. Creemos que no sobra ni falta nada. Es muy buena la química también en las giras, funcionar como trío es genial también para la convivencia. Hay un montón de pros y pocas contras. Mm. Ya, cuanto más gente, más líos. Más posibilidades de liarla. Sí. Los egos y las cosas puede ser más complicado con más gente, pero... Nosotros creemos que no, de momento no necesitamos nada más, ¿no? Es lo que a nosotros nos funciona para nuestro sonido y para vivir. Oye, una pregunta, bueno, que seguro que os la han hecho 700.000 veces, pero reconozco que yo, repasando un poquillo alguna cosa, no he llegado a tenerlo muy claro, porque claro, vosotros evidentemente sois argentinos, bueno, ya sois bilbaínos, ya sabéis lo que decimos los de Bilbao, que nacemos donde nos da la gana, con lo cual para nosotros ya sois bilbaínos argentinos o lo que os dé la gana. Entonces, vosotros empezasteis en Buenos Aires, ¿y cómo es que aterrizáis en Bilbao? Y bueno, ¿y cómo os asentáis? Claro, porque en un momento dado podéis llegar aquí y decir, bueno, pues me voy a Madrid ahí, ¿no? Que se supone que hay más movida de tal, o me voy a... Pero no, os quedáis aquí. Sí, fue bastante peculiar, fue nuestra primera gira en el siglo pasado, en el 98, estábamos girando, haciendo nuestra primera gira europea. Uh-huh. Y de paso por Bilbao conocimos nos hicimos muy amigos de una gente de una cuadrilla que pasaron a ser súper amigos y nos mostraron un poco cómo era la vida bilbaína, el Bilbao de esa época, ¿no? Con el metro y el Guggenheim recién estrenados, como todavía era aquel Bilbao de... Todavía quedaban retazos de aquel Bilbao antiguo, ¿no? Y mucho rock and roll, sobre todo, mucho rock and roll. O sea, en los bares, escuchando a los Clash y una cantidad de buenos sentimientos, ¿no? De buenas sensaciones que dijimos, acá nos quedamos, aquí nos quedamos y no pensamos que iba a ser tanto tiempo todavía. Uh-huh. Aquí seguimos. Bueno, nosotros encantados, ¿eh?, de teneros aquí. Ya te digo que los de Bilbao nacen donde quieren, o sea, que eso... Muchísimas gracias. ¿Qué os parece si ponemos la siguiente, que es también la siguiente del disco, In the Garden of Narcissus? We'll be right back. Jo, aquí el gritito ese que metéis ahí, ¿sabes? Me ha recordado a algunos discos. No sé si conoces la banda. Bueno, por supuesto, me ha recordado un poquito a los Stooges, que yo creo que es una banda de referencia vuestra. Y me ha recordado a algún disco de Atom Rumba. No sé si habéis conocido esta banda vizcaína, que ya no existe, creo, desgraciadamente. Sí, sí, los conocimos, pero la verdad que no lo identifico el grito. Es Iggy Pop totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y la energía de la canción tiene una mezcla de hip hop con motor, uh-huh, con una cantidad de cosas, y Connie ahí en la voz se sale, es brutal. Uh-huh. La voz en esa canción es increíble. Mucha gente me decía, pero ¿qué efecto tiene la voz? Y no, es su garganta y su energía y sus tripas, ¿no? Ojo, pues es verdad que yo he pensado, digo, hay como un quizás hay un tratamiento ahí o algo de la voz, pero no, por lo que dices tú, no. Bueno, las voces de todo el disco están pasadas por un antiguo, bueno, eco de cinta. Vale. Un delay, uh-huh, que tiene válvulas y entonces distorsiona un poco y hace los ecos, uh-huh, pero solo eso. Después es todo interpretación, todo sentimiento, uh-huh, y ganas. No entiendo mucho de temas de grabación, pero ¿estás diciendo que utilicéis sistemas analógicos para grabar también? ¿O? Sí, la verdad es que tenemos en el estudio, tenemos bastante equipo analógico, tenemos una grabadora de cinta de una pulgada de 16 uh-huh pistas antigua que le da esa textura, ¿no? Le da ese cuerpo al sonido, esa como bueno, se llama distorsión armónica en realidad, que es que técnicamente comprime los armónicos la cinta y levanta determinadas frecuencias, uh-huh, y la verdad es que no, para nuestra música funciona muy bien, ¿no? La uso mucho en el estudio, la grabadora, la verdad. Wow. ¿Y dónde conseguís esos aparatos a estas alturas de la historia? Esta en particular la conseguí de un viejo estudio en Bilbao que cerraba. Y según me cuentan, a través de un amigo que la consiguió del estudio, y según me cuentas, ahí se grabaron discos en los 80 de rock radical y de movidas, uh-huh, interesantes. Ostras. Así que tiene, además del calor de la cinta, tiene historia, ¿no? Que está bueno. Tiene el alma ahí guardando, uh-huh, cosas. Qué sí, bueno. Sí. Mira, ahora que hablas del rock radical, bueno, recuerdo que metisteis Ikusita y Kasi de Delirium Tremens en alguno de vuestros discos. Justo cuando empezasteis a mezclar también inglés con castellano, os atrevisteis también con una canción en euskera ahí, ¿eh? Muy atrevidos. Bueno, la quedó bien. Quedó bien. Es un temazo, además. Sí, es un temazo, es parte de la historia de la música acá, aquí en Euskadi, y del rock y de lo que significa, ¿no? Y bueno, está en el disco Santa Rosa, cierra el disco. Mm-hmm. Hay muchos discos nuestros que cierran con una versión, y bueno, para Santa Rosa, que es de 2016, si no me equivoco, 2015, 2016, elegimos esta, ¿no? Elegimos Ikusita y Kasi. Uh-huh. Mira, en breve aprovechamos para deciros que tendremos en breve a Jerry Corral aquí con nosotros, que ha escrito hace poco el libro Fiesta y Rebeldía, la historia oral del rock radical vasco, que va a ser, bueno, va a ser bien interesante también escucharle. Jerry es un, además de gran amigo, es un referente, ¿no? Desde Muscaria y desde cantidad de cosas. Jerry Corral, que yo creo que también ha sido o es crítico en el Ruta, ¿no? En el Ruta 66. En el Ruta escribe, bueno, escribe en un montón de sitios. Escribe en el periódico de Bilbao, estuvo mucho. Ah, sí, es verdad. Radio Popular. En el Rock Deluxe también, que creo que escribe para el Rock Deluxe. Está. Es, Muy requerido. A vosotros os tratan mejor en el Ruta que en el Rock Deluxe, tengo que decir. Bueno, eso puede ser, la verdad que puede ser un halago. Tal y como se está poniendo la cosa. Vamos a escuchar una especie de remanso de paz relativa que aparece ahí en el disco, ¿no? Que es un poquito ahí como decir, bueno, chicos, os vamos a bajar un poquito las revoluciones, que igual os hemos subido aquí y hay que descansar un momento e ir hacia otro lado, que es este Estrellas Dobles. We'll be right back. ¿Sabes? Cuando empecé a escuchar esta canción, empecé a escuchar y lo primero que dije, hostia, pero si esto es el Drive de REM. Hasta que luego ya no, claro, luego ya no. Pero en y cambio, así le ha sacado otra cosa. En cambio, yo dije, ostras, esto me suena al Black Sabbath de Dio, de la época de James Dio. No sé por qué me llevó a Heaven and Hell. Sí, bueno, en realidad empezó como una canción folclórica, tocándola en... es curioso porque empezamos tocándola en casa, en el salón, en la sala de casa, con la guitarra acústica y con las dos voces como muy... muy como de folclore latinoamericano, folclore argentino, y claro, cuando la llevamos al estudio se convirtió en otra cosa, ¿no? Entró toda la distorsión y toda la y todo el rock, entonces ya se convirtió en lo que quedó en la canción, ¿no? Que está buena, está buena también en directo porque es como una pausa, es como un viaje, es una especie de... De nuestras visiones de las rutas latinoamericanas, ¿no? Y de todo esto. Pero también tiene un poco que ver con nuestras raíces y con de dónde venimos, ¿no? Y dice así, dice, de la tierra vengo. Así que va por ahí la cosa. Pero Black Sabbath no está mal encaminado, sí señor. Sí, pero yo insisto que el tirín, tin, tin, tin, tin del principio es igual que el tirín, tin, tin del Drive. Eso sí, luego ya nada. Es que ahora mismo no me viene a la cabeza. Vale, pues luego búscate Drive de REM y solo el comienzo, ¿eh? Luego ya no, claro, solo es el... Ya verás. Esto lo digo, yo soy súper fan de REM, con lo cual a mí me parece maravilloso, ¿eh? Pero es muy fan. Aunque haya sido casualidad. La busco después, a ver. Una cosita, porque claro, vosotros, no sé, habéis abierto, por lo que he visto, para Os Mutantes, fíjate, otra banda mítica, para el propio Iggy Pop o para Pearl Jam. En 2015 veo que en Argentina, ¿no? Estuvisteis ahí tocando, coincidiendo con Pearl Jam. Bueno, a mí es una banda que me entusiasma. Hombre, no es 2015 quizás su época mejor en cuanto a discos y tal, pero por ejemplo el último disco de Pearl Jam, que no sé si has tenido ocasión de escucharlo, el Dark Matter, me parece que recupera mucha energía de la época de Vitaly y así, pero bueno, en fin, estos son rollos míos, perdona. El caso es que habéis tocado con gente brutal, vamos, o sea. Sí, lo de Pearl Jam fue muy emotivo porque ellos nos conocían, nosotros fuimos mucho a tocar a Seattle y sobre todo a una radio que hay allí que se llama KXP. Y llegamos a los oídos de ellos. Sabían que éramos argentinos, pero que vivíamos aquí, conocían un poco nuestra historia. Y eso te habla de la humanidad, ¿no? De la calidad humana que son ellos, ¿no? Más allá de pues, un grupazo y una banda histórica y todo esto, son gente muy cercana. Y sobre todo eso, ¿no? Tener el detalle de... Creo que era la primera vez que tocaban en Argentina. No me acuerdo si era la primera o la segunda, la verdad. Pero tuvieron el detalle de decirle a la productora, bueno, nosotros creemos que abra para nosotros esta banda argentina, pero que viven en el País Vasco. Entonces, bueno... Fue muy emotivo porque era como el regreso a la tierra, el regreso a tu país de origen, pero por la puerta grande, ¿no? Tocando en un estadio para un montón de gente, y sobre todo con la calidez que nos recibieron, ¿no? El mismo Eddie Vedder en el show de ellos habló de nosotros, nos presentó. Fue la verdad que muy una experiencia única. Bueno, y no es vuestra única experiencia con gran gente. Luego hablaremos también de la producción, no solo de la producción que haces tú, sino también gente que os ha producido, que son nombres también terribles. O sea, ¿qué os parece si ponemos el siguiente tema? Spelling Love. Thank you. una canción como, no sé, es como que ahí dais también un toque de luz, ¿no? Dentro de todo ese ambiente un poco psicofantasioso, no sé cómo llamarle. Me recuerda un poco, fíjate, igual es otra barbaridad que voy a decir, pero en Fantasmaville, que yo no sé, pero igual incluso por la portada y por la temática puede estar un poco influida, quizás, no sé, por, no sé, la época de la pandemia y así, aunque ahí metéis cosas que no son especialmente deprimentes, yo creo, ¿no? Pero este disco, que es un poco como más, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pues ese rollo así esotérico, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Sí, está bien. Está bien, pues aquí Spelling Love lo veo eso, ¿no? Como ese punto ahí de emoción positiva y de... Sí, tiene Spelling Love, la verdad que es... para mí es un temazo. Totalmente. Es como ir al desierto, es un poco... Tiene ese punto stoner, ¿no? De viaje chamánico al desierto con los cactus y con toda esa imaginería, un poco como sí, sobre todo stoner, ¿no? Ese es el fuerte de la canción. Y otra canción donde Connie se sale con la voz es todo lo que transmite la letra es brutal y habla de amor finalmente, ¿no? Entonces, de viajes cósmicos, de viajes al desierto y de amor. Qué guay. Perdóname, mientras te escuchaba estaba fijándome en el fondo de tu imagen, que hay unas guitarras que aunque están blurreadas tienen una pinta espectacular. Y tienes, vosotros no lo estáis madre viendo, mía. Pero y tiene unas hay cuantas, como ¿eh? Una, sí, como una Telecaster. Uf, qué maravilla, estoy viendo por ahí. Gibson, madre pues, no. Mía, qué chulada. Veis acústica como me gusta que está ahí. Qué maravilla, ojo. Esto nos da mucha envidia. Cuando queráis venís y tocáis un poco. Bueno, tocamos muy mal, ¿eh? Sería un poco triste, sobre todo por mi parte. Iñaki un poquito más. No te creas. Asier y yo, de hecho, tuvimos el mismo profe. Ah, mira. Sí, pero el pobre, y no es su culpa, no... Vio que con nosotros no hacía carrera con nosotros. Pero bueno, nos lo pasábamos bien, que era lo importante al final, con la música también, o sea que... Por eso hacemos radio. En fin, oye, estaba pensando que hablábamos de Pearl Jam y tal, pero claro, es que vosotros habéis tenido ni más ni menos que a Tony Visconti en algún momento en la producción y a John Agnello también. Madre mía. Sí, el primer productor con el que trabajamos así medio importante fue Ivan Julian, el guitarrista de Richard Hell and the Voidoids en el disco Rising Mountains. Después nos fuimos de gira, fuimos su banda también en 2008-2009. Y después para In the Land of Silver Souls y In the Land of Silver Souls y Dreaming of City Stardust los produjo John Agnello, que bueno, John Agnello un currículum increíble, yeah. Pero básicamente es el productor de todos los discos de Dinosaur Jr., de gran parte de la discografía de Sonic Youth, de grupos de los 90s que a nosotros nos encantan, nos fascinan. Y es un gran tipo, la verdad, es una persona muy, muy, muy especial, muy entrañable. Nos enseñó un montón de cosas en el estudio, de trucos de grabación y sobre todo de psicología, ¿no? Que tiene que tener un productor, de cómo tratar a la banda, cómo sacar lo mejor de cada persona dentro del estudio, ¿no? El estudio que muchas veces es como mirarte al espejo por primera vez, ¿no? Y saber... A ver cómo soy realmente, ¿no? Lo que estás grabando, y conducir el sonido, darle forma al sonido de una banda es algo muy, muy importante. Y tanto con Ivan Julian, con John Agnello, con Tony Visconti, el aprendizaje más importante fue ese, ¿no? Además de lo técnico, de que son genios, son gente que están fuera de lo común, ¿no? Son gente que tienen el oído mucho más desarrollado que el resto de los seres humanos, que están, y además que lo tienen trabajado el oído hace muchísimos años. Sobre todo gente que nos enseñó mucho desde lo como personas, ¿sabes? Con Tony Visconti hicimos Solar Secrets y la verdad que fue increíble, fue una experiencia, ¿sabes? Para nosotros David Bowie es una especie de ser mitológico, es como David Bowie, Iggy Pop, Lou Reed, son gente también, ¿no? Más allá, son marcianos casi. Y Tony Visconti, que haya hecho toda esa cantidad de discos con Bowie, con T-Rex, con Iggy Pop, con, bueno, es infinita, con Paul McCartney, es infinito lo que él ha trabajado. Y sobre todo la experiencia fue muy interesante porque él lo que quería era, bueno, primero que él nos vio en directo, nos vio en vivo en una sala en Nueva York, y ahí se quedó enganchado con la banda, ¿no? Y él lo que quería era que estuviéramos 2 semanas solos con él, sin ninguna distracción, sin ninguna nada que nos pudiera distraer de la grabación. Y entonces contrató, alquiló un estudio de grabación increíble en la ciudad de Lexington, en Kentucky, en medio de la nada, en medio del campo. Un sitio con un montón de campo, con una laguna. Entonces era despertarnos a la mañana y antes de entrar a grabar al estudio, dar un paseo por el campo, charlar, verlo hacer tai chi, que es un maestro de tai chi, y luego ya encarar toda la cantidad de horas del estudio con otra energía, ¿no? Y con todo su aprendizaje, con todas sus enseñanzas, ¿no? Una especie de maestro. No, joder. Claro, es como que te está trayendo además el sonido. O sea, él viene del sonido de los 60 y de los 70 directamente, ¿no? Es una locura. Estaba fijándome, es una tontería, pero es que me ha hecho gracia, que estaba mirando en Wikipedia que en la página de Tony Visconti aparece, en la lista de producciones, aparece la producción de Solar Secrets de Cápsula al lado de discos de estos últimos años que ha producido de Esperanza Spalding o de Mark Almond o de The Good, The Bad and The Queen, por ejemplo, ¿no? Es como nivelazo. Sí, justo cuando nosotros grabamos Solar Secrets, él acababa de terminar de grabar The Next Day con Bowie, que es el mismo año, así que venía, justo terminaba de esa grabación y estaba terminando los masters, entonces estaba en el estudio y hablaba por teléfono con Bowie. Dios mío. Para nosotros era como de pelos de punta. Sí, sí, no me extraña. Ahora hablaremos de Bowie también. Un dios en conexión con Dios, ¿no? Por teléfono, sí, qué locura. Más o menos, sí. Vamos a poner primero a Row, que cierra el disco por todo lo alto. Vamos a escucharla primero. We'll be right back. Bueno, y antes de acabar, ¿no? Este Arrow yo creo que es un trayazo que pone un colofón terriblemente bueno al disco. Y no, antes hablabas de la producción, ¿no? Y pues estabas hablando de Tony Visconti y tal, pero de que tú también produces. Yo no sé qué tipo de productor eres. Si te puedes catalogar de alguna manera como productor. ¿Seas, digamos, mamado de lo que has aprendido de ellos o cómo lo llevas este tema? Sí, bueno, digamos que en la parte técnica sí que aprendí un montón de cosas, que trucos de cómo hacer que suene una banda, ¿no? De cómo hacer que suene como quiere la banda sonar. Y después en el aspecto humano lo intento. En el aspecto técnico creo que lo consigo, en el aspecto humano lo intento. Yo creo que lo importante cuando alguna banda me plantea grabar, me meto muchísimo dentro del universo de la banda, ¿no? Es como primero hacer un bastante preproducción, de saber un poco qué es lo que escuchan, qué es lo que quieren expresar con esas canciones, uh-huh. Qué es lo que quieren expresar con ese sonido. Y después dentro del estudio también, ¿no? Tenemos el estudio preparado de tal manera que la banda puede tocar toda junta, puede grabar toda junta como se hacía antiguamente. Y la verdad que es muy especial, ¿no? La conexión, la química de unos músicos en la misma sala tocando juntos y creando una canción, ¿no? Es algo, por lo menos, que yo me da mucho respeto, ¿no? Y ese mismo respeto por cada uno de los músicos y por lo que está tratando de transmitir, ¿no? Entonces, toda la dedicación del mundo, toda la paciencia del mundo, y sabiendo que estamos intentando hacer que el mundo sea un poco más bello, ¿no? Uh-huh. Más bonito, ¿no? ¿Qué falta hace? ¿Qué hace falta, la verdad? Pero el hecho de estar haciendo música, de estar creando es algo muy importante, es algo que a veces no se le da el valor adecuado, pero es algo que en el día a día de la gente, la música es algo que te puede cambiar el día, te puede mejorar la vida completamente. Entonces, o ir a un concierto, o ver una banda en directo, ¿no? Entonces, mantener ese tipo de ceremonia o ritual de crear una canción o de hacer que después la puedan tocar en directo, todo esto, es algo que a mí me apasiona. Me gusta muchísimo, le meto muchísimas horas. Y me sigue fascinando y sigo aprendiendo cada día. Bueno, hablando de cosas bonitas, de gentes bonitas, quien nos pasó tu contacto fue otro argentino bilbaíno maravilloso como es Nico Cheretti, que bueno, ya ha pasado varias veces por nuestro programa, y yo le dije, oye, tú por casualidad no tendrás el contacto de y sí lo tenía. O sea que sí, Nico es adorable, la verdad que sus ya hemos grabado varias cosas con él en el estudio y es un tipazo. Además de una persona muy sensible, ¿no? Todo lo que transmite con su música es de una sensibilidad muy alta. Bueno, pues estamos acabando y para, a ver, Asier, dale. No, yo quería hablar que has comenzado la conversación hablando de vuestro directo y de cómo suena, y no sé si por si tienes algunas noticias que darnos sobre futuras actuaciones, etcétera, para el futuro de 2025. Bueno, tenemos ahora una gira larga. Acabamos de terminar la primera parte de la presentación del disco. Que fueron unos cuantos conciertos girando bastante, estuvimos en Suiza, en Francia y en el resto de la península, un montón de ciudades, en Madrid, en Barcelona, bueno, en cantidad de ciudades, Y ahora se viene lo más bonito, ¿no? Que es seguir presentándolo. Ahora en febrero vamos a anunciar una gira que va desde febrero hasta fin de año. Así que son un montón de ciudades, un montón de lugares a los que tenemos ganas de ir, ganas de conocer gente nueva, nuevos amigos, visitar viejos amigos y bueno, y seguir llevando nuestra música a todos los sitios donde se pueda. Bueno, no sé si te habrás dado cuenta que nuestro programa se llama Arañas de Marte. Sí. Spiders from Mars. Así que te puedes imaginar que Bowie, bueno, pues es nuestra debilidad también, con lo cual cuando vimos, además, porque yo reconozco que eso sí que no lo tenía controlado, que en el 2012, creo que es el 2012, ¿no? Hicisteis esa vil vainada de coger el disco y venga, lo vamos a reproducir aquí a nuestra forma. Bueno, eso no sé, vaya, no, vaya atrevimiento, en el mejor sentido de la palabra. Sí, todo es culpa de Jerry Corral. Hay que echarle la culpa. Ah, mira. Porque empezaba su ciclo Isaran Star. Quería hacer el primer concierto de Isaran Star en el Teatro Campos. Y me llama y me dice, oye, ¿podrías hacer algunas canciones para como concierto de arranque del ciclo? Algunas canciones de hip hop, de los Stooges o de la Velvet. Y yo le dije, no, ahí sí, me salió una especie de bilbainada total. Y le dije, no, vamos a hacer el Ziggy Stardust, además entero y en el orden del disco. Joder, es que... sí, sí. Cuando corté el teléfono me di cuenta que me había pasado 8 pueblos. estaba cometiendo una locura porque las canciones me las sabía con la acústica, pero todos los arreglos orquestales, la cantidad de elementos que tiene ese disco es increíble. Y entonces fue a partir de ese momento ver cómo llevar al directo con el sonido de cápsula, con el mayor de los respetos del mundo, un disco tan, tan mítico, ¿no? Y bueno, lo fuimos trabajando, nos metimos en la piel, sobre todo de los Spiders, en la piel de Mick Ronson, a entender un poco de Woody Woodmansey, entender un poco lo que ellos querían hacer, a las referencias que ellos tenían, entonces ir un poco más atrás, ir a las referencias de ellos. Y bueno, salió lo que salió, que la verdad que estuvo muy bien, terminamos grabándolo con John Aniello también, y en Nueva York, y bueno, hicimos una gira bastante grande con eso también, se sumó Guys Kainzunza de Audience a la banda. Se sumó Gonzalo Portugal en otro momento también, Rubén Garatea claro, porque requería algún que otro músico más. Y bueno, todo lo que eran arreglos orquestales, decidimos llevarlo al noise, al sonido, a los ruiditos de las guitarras y a esas cosas. Y bueno, y siempre teníamos la excusa para tal atrevimiento, era que Bowie había grabado el Pin Ups, que era un disco completamente de versiones de sus héroes, de sus ídolos. Entonces, si él lo había hecho, nosotros también podíamos hacer, digamos. Muy bien. Pues un placer tenerte aquí, un placer que existan grupos como Cápsula, la verdad. Yo, vamos, no soy súper fan. En el programa solemos poneros de vez en cuando, o sea que... y nada, que estaremos en contacto, desde luego. Nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No sé si tienes alguna canción preferida, quiero decir, o si del disco de Bowie tuvisteis... ¿Tienes alguna en la que hayas quedado especialmente satisfecho? Porque nosotros habíamos como preseleccionado para poner su frase. No digas. No digo. Para no eso, influir. No digo. No sé si hay alguna que te apeteciera que sonara. Todo el disco está es interesante, depende del momento del día que tengas, te puedes escuchar una u otra, pero estoy entre, ahora mismo, ahora en este momento, estoy entre Rock and Roll Suicide y Hang On To Yourself. Mira, pues venga. Pues, ¿cuál decía? Yo digo Rock and Roll Suicide. Que es el fin. Ah, ¿nosotros cuál decíamos? Yo había estado entre Rock and Roll Suicide y Suffragette City. Y al final habíamos dicho, bueno, pues Suffragette City. Pero Rock and Roll Suicide era una de las opciones. Gusta, o sea que a mí también me gusta. Suffragette City están de colaboradores Fernando Pardo y Marta de Sex Museum. Hombre, Sex Museum. Muy bien, joder. Hicieron el detalle de meter unas guitarras y unos teclados. Pues con el Rock and Roll Suicide os vamos a dejar, dándole de nuevo las gracias a Martín, mandando un recuerdo y un saludo bien fuerte a nuestros compañeros y compañeras de Radio Almaina en Granada, en la 88.5 de la FM, aquí en Bilbao, a todos los de la Laroguita Masaspi Irratia, 97.0 de la FM, y por supuesto a los que nos escucháis vía todos los aparatos tecnológicos estos que tenemos hoy en día para poder escuchar podcast, radio y de todo. Así que muchas gracias a todos y a todas y muchísimas gracias a ti, Martín, por haber estado aquí. Muchas gracias. Un placer enorme y muchísimas gracias por tan bonitas preguntas. Bueno, gracias. Y un recuerdo para Connie y para Álvaro también. Sí. Agur. Venga, agur. Chill set when the clock works.